Gonzalo, buen día, bienvenido a la radio, estamos en la 89.1, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. Bueno, Gonzalo, contanos cuál es tu queja. No, mirá, la verdad no, o sea, en sí es para agilizar un poquito el tema de la obra, ¿viste? O sea, estamos muy agradecidos acá los comerciantes por la obra, pero la verdad que... ¿Obra de pavimentación ahí en Buzón el 400? Claro, la pavimentación sería entre Maipú y Pinto, ¿viste? Uh-huh. Y nada, la verdad que se están demorando bastante con el tiempo y a nosotros, entre que está bastante complicada la situación económica, ¿viste? Esto nos mata porque uh-huh. el público bajó considerablemente. Uh-huh. Claro, encima, claro, en estas situaciones pasa de largo, digamos, el cliente, ¿no? Claro, porque encima, viste, es una zona bastante central, porque baja toda la gente que viene por la ruta y no tenés accesibilidad a la zona, viste, claro. Y se complica bastante. Si no me equivoco, Buzón, entre Pinto y Belgrano, ya está hecho el hormigón, falta que, sí. que se seque, ¿no? Y el hacer después las coyunturas que le ponen esa pasta negra, que no sé cómo... Brea. Como sí. Y después, sí. Y Buzón, entre Pinto y Belgrano, recién ahora están rompiendo el asfalto para empezar a armar el hormigonado. Uno cree que, como decís vos, unos 15, 20 días más va a estar cortada la calle. Claro, por eso, ¿viste? Ya van más o menos 20, 25 días y entre que seca y todo lo que tienen que hacer, se van a 45, un par de días más y la verdad que está bastante difícil la situación. Eso también le pasó no hace mucho, el año pasado, puntualmente, a los comerciantes que están en esa misma avenida, entre San Martín y Pinto, claro. ¿No? Que también se demoró mucho la hora. ¿Pudieron tener un contacto con esos comerciantes, saber cómo actuaron en esas circunstancias? No, la verdad que no, pero hablamos más o menos con todos los comerciantes de acá de la zona y la verdad dice que le bajó bastante el porcentaje de público en estos días. Y más ya viniendo, estaban trabajando desde la zona del casino, que también indirectamente afecta a la circulación de la gente en la zona, ¿viste? Claro, porque yo, si no recuerdo mal, en ese momento la queja llegó hasta una instancia de poner un abogado, se organizaron sí. los comerciantes. Castilla, con, el abogado Castilla. Era un abogado, ¿no? Sí. Para sí, hacer alguna presentación para que el municipio acelerara porque se había extendido como demasiado y estaba generando un perjuicio muy grande. Y una de las chicas que hablaba siempre, que tenía una agencia de venta de celulares y accesorios, terminó cerrando. Claro. Sí, mirá, nosotros la idea no es llegar a una instancia así, la única idea en este caso es que traten de acelerar un poco la obra, ¿viste? Más que nada por eso es el reclamo, porque la verdad que hacía falta que arreglen la avenida, pero bueno, siempre en los términos que tiene que ser, ¿viste? Y para nosotros la verdad que se fueron bastante los tiempos. ¿Negocio de qué tenés, Gonzalo? Negocio de ropa de trabajo. Si no me equivoco, justo estás en la Ochava, en Belgrano y Buzón, ahí. Sí, justo, claro. justo en la esquina. ¿No tenés tránsito? Porque los autos por Belgrano no se pueden meter en saber en contramano para ir a buscar, tienen que ir caminando. Claro, por eso, y encima está cortado hasta Pinto, y después por la... por Panamá, que es la diagonal que agarra, tampoco se puede agarrar, ¿viste? Porque está cerrado. Y por Portugal tampoco, así que estamos completamente bloqueados acá. Uh-huh. Gonzalo, recién hablábamos, te corro un poquito de tema para consultarte sobre la situación, recién hablábamos del cierre de tiendas La Capital, hablábamos con la gente de empleados de comercio, y bueno, la situación económica llevó al cierre de esta emblemática tienda y dejando a 7 trabajadores sin laburo. Digamos, ¿cómo es la situación? ¿Cómo estás viendo el panorama? Digamos, ¿el tema de las ventas ha caído? ¿Se mantiene? No, mirá, sí, la verdad acá cayó bastante, ¿viste? Acá, por suerte, bueno, es un negocio familiar y dentro de todo, ¿viste? Se trata de pilotear entre nosotros. Uh-huh. Pero después, con toda la presión impositiva que hay y nada, la caída de las ventas que se nota considerablemente porque... El aumento que hay de la mercadería que trabajamos y el poco flujo de personas que hay, ¿viste? Se hace bastante complicado, pero se nota bastante. En este lapso del 2019 la verdad que se nota mucho. y más que ahora, que es el, dentro de todo, como el fuerte en que tendría que arrancar todo, ¿viste? Claro, y si tenés un episodio como este en una hora pública que te aísla un poco algún tiempo, es peor, digamos. Claro, viste, claro. Entre que nada, la verdad que está complicado, y esto, viste, es un factor más que afecta bastante. Pero sí, la verdad que es lamentable. Gonzalo, te claro. queremos agradecer por este contacto. Bueno, seguiremos viendo a ver qué pasa y si podemos tener la palabra de algún funcionario para que nos den los plazos. Te queremos agradecer por estos minutos. Dale, bueno, muchísimas gracias y bueno, cualquier cosita estoy a su disposición.